Gracias. Bueno, rápidamente, el marco en el cual se da este encuentro nacional es de nueva cuenta aquí en Veracruz. No es casual. Aquí hay, pues, como muchos de ustedes saben, más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado, más si eso sumamos los proyectos que se quieren hacer de fracking, pues vemos que es un estado donde está asediado por estas políticas extractivas, ¿no? Entonces es en este contexto que nuevamente se da el encuentro nacional de afectados por represas en Veracruz. Y bueno, y también decir que lo que está sucediendo en la cuenca de la Antigua, específicamente en Calpumulco, pues es algo que da un ejemplo para diversos movimientos a nivel nacional que tiene la autoridad para convocar a los distintos movimientos estatales y también nacionales. En esta ocasión, pues bueno, como se comentaba, Veracruz tampoco está ajeno de la política federal, la reforma energética, la ley de aguas y también de los procesos de criminalización que han sucedido aquí en el estado. Es en este contexto en el cual estamos dando nuestra, pues, este encuentro. Y además, como bien decía en el boletín, hemos tenido las reuniones previas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el mecanismo de defensores de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, para evitar cualquier tipo de atentado que se haga, como sucedió en 2013, con el asesinato de Noé Vázquez. Entonces, invitamos a todos, también es un momento de reflexión, es un momento de análisis, qué es lo que está pasando con los bienes comunes, no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, y es una buena oportunidad para conocer a los distintos movimientos que están a nivel nacional. Vale mencionar que este encuentro es financiado básicamente por el movimiento, por la gente que vive en el pueblo de Calpumulco, la alimentación, el hospedaje, y bueno, los demás han sido cooperaciones, o sea que esto es parte del movimiento nacional y estatal que lo está financiando.